espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna, pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. ¿Siempre ganó el bien? ¿Bien? Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. Estamos en el mes de festejo de La Neurona, señoras y señores. 6 años en el aire y... Sí, en el aire estamos. Y sigue haciendo ruido. Ay, pero es que me agarró tarde. Estábamos festejando. Estamos festejando acá. 6 años en el aire. En el aire. Sí, señoras y señores. ¿Cómo les va? Está rompiendo todo el estudio. Esto era un festejo, no una joda. Escuché. Se me bajó. No. Justo ahora. Pero, yo quisiera hacer una. Hace mucho tiempo que me parece que no subes. Opa. Y hace mucho. Es terrible. Hace mucho que el gaucho no cabale. ¿Sabe una cosa? Que se me pega el gaucho. Qué lindo día para andar a caballo por los campos de Dios. Por los campos de Dios que le robó. Ahora dije yo, Dios. Con sí, no tengo que decirlo. No. Con la lluvia y el pilor, sí, todo apuesta. Sí, señor, esto es La Neurona para todo el orbe. ¿El orbe? Inclusive para Moreno, que es parte del orbe. ¿Es parte del orbe, Moreno? Abra y elija, hay de manzana y hay de... ¿Qué es lo que trajo? ¿Qué es lo que hay de manzana? Ricota con dulce de leche. Espero que sean facturas y no empanadas. No. Ah, bueno. Estamos festejando, sí, todo el mes de festejo. No sé lo que... No sé lo que dice acá el... ¿Qué es eso señor que le brilla? Y usted sí, yo le creo a usted. Puede ser. Todo se puede. La comisura de los labios se le está cayendo batata la baba. Batata dulce, batata con mortadela. Esas comidas. Por Dios, no tengo que decir yo. Una cosa divina. Señoras, señores, estamos acá en La Neurona. ¿Cómo y bien, no traje bien. Los ¿Vio que Argentina perdió? Sí. Ay, sí, no me digas. Yo lo vi. Los Pumas también perdieron con los Blackjack. Pero los Pumas fue algo decente. Los Blackjack. Sí, los Blackjack, los All Blacks. Usted no sabe nada, que era Nueva Zelanda. El Uka Chaka, Uka Chaka. Uka Chaka canta. Esa es una canción así que empezaba. Uka Chaka, Uka Chaka, lo vamos a hacer pedazos. Igual yo cuando me enojo soy peor, una pavada. Intimidatorio. A mí no me intimidaron para nada. Si eso me llegan a ver enojada. Yo creo que usted es enojada. Usted es Ariana, ¿no? Pegan un julepe, yo soy Ariana. Ah, la puta. Epa, perdón, ¿qué está diciendo? Pip. El operador está metamorfar, no pone pip, no pone ruido de gallina, no pone nada. No pone nada. No sé qué le pasa. Ariadna. Ah, no, ese es Ariadna. Sí, no, yo conocí una persona. Se nos fue el operador. Se lo llevó el agua. Bueno, no importa. Bueno, igual estamos de festejo. Estamos de festejo porque está comiendo el operador. Yo le digo una cosa. Ese operador come torta frita, no sabe cómo come. Él, sí, ¿no? Sí, sí. No, no, él come. Le conviene más. Ah, come de todo. Él come. Él, no, no es que come tal o cual. Le conviene cosa. Más poner una radio que darle de comer. Sí, yo no le doy más de comer. ¿Cuánto me sale todo? Poner una radio? ¿Cuánto sale una radio? ¿Una radio? $30,000, 40. No. Más. Menos, 100. No. Y la cometa. Sí. No es así. La vida no es. Después lo hablamos, dijo. Yo ya dije, cuando me compre una radio me lo llevo a Leo. Ah, bueno, lléveselo. Y lo haría persona de esta radio que quiero que trabajen para mí. No, mirá que, ahora cómo no, se está comiendo porquería. Todo. No. Ah, esto no es puede una cosa ser. Y nosotros no podemos la comer. Y después dice, después dice que el cocodrilo tiene boca grande. No, pobrecito el cocodrilo. Es de buen comer. Creo que no traje los anteojos. ¿Otra vez? No, los otros. Tengo tres pares de anteojos. Ah, mira. Cuatro, yo tengo cinco dos, pares. Un par de zapatillas y un par de zapatos. Yo tengo como 7-8 pares de botas. Zapatos. De usted, todo. Pero siempre tengo la misma zapatilla escrita con virón. A veces anda medio embotada usted. Eso lo sé. Sí, voy embotada. Tengo las botas. Como Mari Botana. Vamos, Maru. Vamos a comer una botana ahora. Botana. Así que le pido, por favor, clemencia a... Se la agrande un poquito más, mire. Así, se la toco, se la toco un poquito, mire. Ahí agrande. Ahí está. Batista. Vamos a leer noticias, digámosle. Vamos gente. A leer noticias, pero primero antes de las noticias, esto es La Neurona, ya lo dije. No dijiste ni siquiera los números para que empiecen a llamar o mandar mensajes. Bien, vamos a hacer una cosa, vamos a presentarlo. Hace falta. Vamos a presentarlo. Dale, presente. Ay, espere. Espere que llegó la pasta no, Frola. No vino, qué rico que está, ¿eh? Llegó la Flora. Estamos de festejo. La Frola. Doña Frola. Oh, qué bueno. Pero qué rico es él. ¿Esto dónde lo compraste? ¿En la panadería de quién? No lo amasó él. La amasé yo. Amasó él. Toda la tarde amasó. Y yo vi, está aburrido. Uh-huh. Qué lindo que cocina. Solo. Sí. Señoras, señores, www.fmmoreno.blogspot.com. Sí. Ahí entras en la página ¿qué de la pasa, radio. Si ahí no podés escuchar tranquilamente. En vivo. ¿Y si no? Y si no, también podés entrar en la página de Facebook. Ajá. La Neurona. Y los que no pueden escucharnos en vivo también pueden escucharnos en otro momento. En cualquier momento. Todo el tiempo. Si en cualquier te hace programa. Tarde, claro. De hace, no por sé, ejemplo, de mayo. Sí. Todos sí. los programas están ahí. No le digo 6 años, pero ¿hace cuánto que estoy acá? Tres. Estamos tres acá, años hace que está acá usted. Cuatro. Mire. La radio cumplía 2 años. ¿Y ya estaba usted? Y caminaba, recién empezaba a caminar. Ah. 2 años. Al segundo año tuve la suerte de compartir un momento muy lindo, la verdad. Buenísimo. En el festejo. Bueno, y ahora sí. estoy yo. Sí, copete. Sí. Estuvo copeteando. ¡Epa! Ah, sí. Y ahí dijo yo. Una vez de loco. Estuvo lindo. Bueno, acá estamos con Pablo Tedesco, la tía Leo, que soy yo. Me presento, porque usted no me presenta ante el pero público. Pero quería, pero bueno, ya lo hice. Presénteme. Presénteme un solterito. A mí. Hay varios solteros que están rondando. No, acá no. Yo no fui. Está la cortina baja. Hay alguien que se está durmiendo. Se durmió el gordo. Es el operador. El operador se durmió. Comió y se durmió. Una cosa de loco, bueno. Pero. A mi izquierda. Yo le voy a comentar cómo es el estudio. Describa la situación. Acá, el estudio es un cuadrado. Más bien rectangular. Bueno. Bueno, es un cuadrado o es un rectángulo. Es un rectángulo. Yo le pregunto a Leo qué sabe. Casi un cuadrado. ¿Qué vas a ver? Es un rectángulo. Bueno, diga, acá casi el cubículo es un rectángulo. Bueno, tenemos el vidrio adelante nuestro. Ajá. Y del otro lado, el la operador. Bestia. Que está comiendo. Ah, mire usted. ¿Y de este lado quiénes están? De este lado estamos. A la izquierda de su pantalla. ¿De su pantalla? La tía Leo. Hola, a ¿cómo la está? Derecha. ¿Cómo están? Hola. Pablo Gustavo Tedesco. Gracias, y yo en gracias. El centro, como corresponde, que soy el centro de atención, el centro del universo. O en el medio. Oscar sería, Martín ¿no? Reyes. En el medio. En el medio. Centro, no, en el medio. Vamos. ¿Es el medio de los dos? Bueno, en el medio de los dos, en el centro. Estamos mal ubicados. Yo no sé. ¿Cierto? La televisión la tenemos apagada porque no nos interesa un pomo lo que estén pasando. No, no estamos mirando televisión, estamos en aparte nuestro programa. Aparte llueve. Son sí, las sí. 19 horas 16 minutos. Son 16 minutos. 15 grados. Menos, no contamos ni una noticia. No. Cuénteme algo a ver de... Primero nos ponemos in situ, así charlamos un rato y... Y ahora cuénteme arrancamos. Algo, quiero que me cuente bueno, algo. Bueno, vamos un poco, es un tema... Mensaje del teléfono nuevo. Ah, mire. Hay mensajes. Yo no sé qué para leer esto porque no lo entiendo. A ver, vamos Batista a ver. Batista llevó a la justicia a su pelea con Maradona. Ahí tenemos el coso. Presentó una querella en la que lo acusa por injurias reiteradas en forma difamatoria. El actual entrenador del Al Wasl, que está allá en Arabia, qué sé yo, Qatar, no sé dónde corno está, había afirmado en distintas ocasiones que Checho y parte de su entorno, que su entorno vendría a ser un brazo, el otro, qué sé yo, su entorno. Claro. Coimas para convocar jugadores a la selección. Qué feo. Ay, qué feo. Si alguien que tiene códigos y que siempre lo dice, es Maradona, ¿o no? Sí, sí, nunca bueno, habla. Pero él tuvo un problema con la coca. Con la Coima. Coima, no coca. Bueno, y Mancuso. Y bueno, pero siempre hay ese retorno del 3, del 5, siempre está. Bueno, siempre pasó. Y Mancuso fue mi amigo, duro. Mi amigo Mancuso. Claro, porque Mancuso rima con Mancuso. O sea, chico. Sí, sí, bueno, fue, pero fue muy duro con el 10, ¿eh? Sí, porque sí. Dice que donde que más pasa? Le pegó fue en la memoria. Sí. Si usted no se apura, la coca. Si usted no se apura, se achicó otra vez. Se achica. Sorprendí a mamá con el mejor regalo. ¿Puedo leer el mensaje? Pero léalo, si puede. Dice, hola neuronos. Desde la docta, su casi fiel oyente, Drogocop, abrazo a los larvas y arrinconada en el zaguán para la dama. Ah, ahora le voy a contar a la dama cuando llegue, que la quieren arrinconar. Usted es la dama. Ya, yo soy la dama, yo soy la tía Leo. No sé, no soy ninguna dama. Y usted ningún caballero. Yo siempre... Se ríe la gente de usted. Es una cosa de loco. Yo soy un caballero hasta que me saco la armadura. Siempre lo dije. Sí. Bien. Cuando me saco la armadura, no soy yo, ¿eh? Cuando está dura, no, no es él. No soy, yo, no soy yo cuando me enojo, decía Hulk. Porque el arma tiene que estar dura. La gente está de festejo. El arma dura. El arma dura, corazón contento. Dura lo que dura, dura. El arma. Eso me suena a... El arma dura. Por eso. Andaluz. Andaluz, hombre. Hombre, joder. Bueno, para la gente de España, que no sé, después vamos a entrar en el Face a ver si, sí, si están nuestros amigos de Canarias, de Vigo, de toda esa zona. Y la gente de Moreno. Hombre, que quiero poner mi canarita. Saltó, sí. Saltó el primer doping y se hace ¡ping! Saltó. Saltó, se fue. Sí, saltó. El primer doping 2 días antes de los Juegos. ¿De quién? Bueno, abanderado de Chile. Ah. Y medalla de oro en Río 2007. Ah, hiciste trampa. El levantador de minas, de pesas. Ah, de pesas. Cristian Escalante. Y por eso subió. Claro. Claro. Yo tuve un alumno Cristian Escalante de segundo grado. Sí, pero no era este. No, no, pero me acordé. Porque decía Cristian Escalante. Se le habría puesto malas notas a ese guacho. Ah, mira. Tremendo bueno, era. Qué sé yo. Vamos. Bueno, sígame contando, por favor. Bueno, dio positivo de metilhexaneamine. Claro, ahí está el problema. Claro. Estaba resarpado. Bueno, su reemplazante para portar la bandera trasandina será el karateca, y si no lo cagan para todo, David Dubois. Eso del empresario no me interesa. ¿Qué más? Cristina mantiene el reposo. Ah, por hipotensión, estaba un poco... Ah, sigue con la tensión, ¿no? Deseamos que se recupere pronto. Pero no se tendría que postular si está enferma, ¿me entendés? Pero está enferma, tiene presión alta, tiene algo que se pone como loca. Baja, tiene presión baja. ¿Baja? Sí. Ah, ahí están los cosas. Según la unidad médica presidencial, retornará mañana, no, retomará mañana, no solamente tomará, sino que va a retomar, ¿eh? La actividad. Sufrió un cuadro de hipotensión. O sea, claro, que se le bajó la presión. Bueno, esperemos que se recupere, ¿no? A ninguna persona le deseamos el mal. Me está hablando. Y te caes. Y listo. Sí, sí, a mí me pasó varias veces. Bueno, la atleta más sexy del mundo en duda por la influenza A. Parece que está. La paraguaya. Muchas gallinas. Usted no eso sabe. Venía de la gallina, ¿no? ¿Qué? La influenza A, la gripe A, de donde venía porcina, la gallina, ¿no? Pollo. Sí. El pollo. ¿El pollo? ¿Qué sé yo? El ave. No, el ave del chanchito, ¿no? No. No, esa es la... Se ve que manoteó mucha gallina y le agarró la gripe. No, o sea, animal, mire lo que... Mire... ¿Qué le pasó a la...? Bueno, la paraguaya Lerin Franco, lanzadora de jabalina. Oh, por ahí venía, ¿vio? Ahí está. Está internada en Asunción por un cuadro que complica su participación en Guadalajara. Oh, oh. Guadalajara, que se rompe. Desde su entorno, otra vez esta palabra aparece. En el entorno, entorno. Lo que lo rodea. Exacto. Aseguran que la atleta espera poder recuperarse y volver a los entrenamientos para poder ir a los juegos. Ella le gusta lanzar la jabalina. Pero juegos, la foto que ponen está desnuda, así no se va a recuperar, no, más de la gripe. No está, bueno, porque es una foto así de ocasión. Es una foto así. Ah, no, ve el río atrás, ve el río atrás. No, nadie vio el río. Todos estaban mirando las montañas. No, dos par de montañas importantes. Sí, incluso la barquita está justo en la loma del... La loma del Lord. Que... La pucha, digo, bueno. Lo tiro. Alerta de Estados Unidos por posibles ataques contra objetivos norteamericanos en todo el mundo. Bájeme un poquito que quiero leer. No, ¿cómo baje un poquito? No. Joder, el cura acusado por frases antisemitas dijo que fue... Descontextualizado. Es que me descontextualizaron cuando dije estos judíos de mierda. Claro, lo descontextualizaron. Mire, mire. Señor Leo, ¿qué está pasando acá? Yo no sé. Tengo un amigo judío. Yo no soy antisemita. Yo tengo ahora varios. No soy más, no odio más a los judíos. Tengo él, no, él no es judío. Él es de Entre Ríos, es usted. Ah, no, entonces yo entendí judío, no entrerriano. Es más o menos lo mismo, entonces. Es más sexy. Está ahí. Si, bueno, no sé. Son un par de kilómetros. Son un par de kilómetros. Cortadita. Claro, yo leía descontracturado, pero no. Porque a veces uno está descontracturado y dice, ay, la gran puta. Claro. Qué sé yo. Y es un cura. ¿Cura? Es un cura. Cura. ¿El cura de mi parroquia sabe lo que le pasó? No. No le pasó, pero dejó los hábitos. ¿Sí? ¿A dónde? No sabemos, pero el domingo es su última misa. ¿Sí? Deja el ministerio. Se siente solo, triste, porque no tiene familia y tiene 45 años. No, ¿y la fe en el Señor? No, quiere darle la matraca que tiene el chico. Él quiere agarrar esto. Así que bueno. ¡Viva la joda, yupi! Sí. Decía la así que no, vamos a decir chau al cura. Fue iglesia... tentado, fue tentado y el Señor... Bueno, mejor que lo abandone y no que siga tentado y sí, siga dando y no, la misa. Y no parado. Claro. Claro, y no... Claro, mucho no, tiempo no. Tentado y nunca parado. Ahí viene la cosa. Bueno, ahí viene la cosa. Un saludo a mi mamá que nos está escuchando. Sí, bueno, y al Drogo, que también mandó el saludo. Se convierte... Tiene nada que ver con... No, con se convierte... Se convierte en hombre lobo. Qué lindo Michifú. ¿Se convierte en hombre lobo o en gatito lobo? No sé, una mezcla rara. Bueno, lobo ludo. Copa Sudamericana. Ah, sí, sí. Después voy a Ollar Vide. Ah, bueno. Para seguir independiente necesita ganar por 3 goles. Y bueno. Recibe a la Liga de Quito y debe revertir el 0-2 de la ida. Ajá. De la ida. De la ida. Sí, ¿qué es la ida cuando fueron a jugar allá? Porque escriben así. Pero si juegan en Quito, ahí en Quito le sacan, porque le quita. Le quito. Y le quitó allá. Claro, ahora acá es de... Claro, claro. No sé. Si logra la misma diferencia, habrá definición por penales. Ay, qué feo. Se juega a las 21, si no llueve, de 21 a 15. Y va por Ford Sports, si lo quieren ir. ¿Hoy? Sí. Ah. Se pierden Bar Blues, que se jodan. No sé. No, ¿qué vas a ver eso? Se pierden Bar. Tenés que escuchar Bar Blue. Dice, hay que escuchar Bar Blue. Sí. Hoy van a pasar un timita de 8 bien Bar Blue. No. Usted está transando mucho con esa. A mí Doti me contacta por el Facebook, me pregunta qué comí, me cuenta lo que comió, le pide un tema de Tico Torres, no quiere ponerlo. Eso se merece un silbido con garbanzo adentro. Bueno, se traba. No puede ni soplar. ¿Qué le pasa, Rayo? Está un poquito descontextualizado. Él llegó con un amigo. El hombre, sí, viene con el ropero puesto. Sí, sí. Se puso que vino con la moto, señor bueno, Cruz. No sé, qué sé yo. Vamos a la música. Diego Cruz. Bueno. En Venezuela se habla del fin del yugo argentino. Si no, lo invadimos nosotros. No sé. El apocalipsis. Bueno, vamos a la música. Después estamos presentando a Diego Fadrique y todo. ¿Quién es su... Diego Fadrique? Es un amigo que tenemos acá en la neurona. Diego Fadrique soy yo. Sí, ¿qué estamos de cumpleaños? Sí, sí. Estamos, sí. 6 años estamos de la neurona. Estamos esperando para soplar la vela. Muy bien. Bueno, 12 de octubre también cumpleaños de una persona que sin él no hubiera estado aquí. Héctor Delfín Fadrique. Le mando un saludo muy grande a mi papá. Ah, bueno, feliz cumpleaños para... Ay, qué suerte. Ya le vamos a por traer esto al mundo. Hay que hacer una fiesta, sí. Sí, seguramente. Hoy es, 12. Hoy. Sí, hoy, pavo. ¿Qué se piensa usted que se conmemora el 12 de octubre? Bueno, nos estamos yendo a la música. Vamos a escuchar a Cris, después digo de qué se trata. Dale. Chao. Ay, mándele la propaganda también, No.

Esto, lanzamiento se refiere. Creo que cuando hay un borracho, siempre se ve que lo agarran del fundillo y lo sacan del fundillo afuera, de los calzones. Tienen los cañonazos. Lo tiran afuera. Entré en calor ya. Claro. Es una manera, es una manera de discriminar, ¿no? En Estados Unidos se pidió que se deje sin efecto una ley que prohibía esta práctica. O sea, estaba prohibido lanzar a los enanos. Pero había una ley. Gente pequeña. Claro, está prohibido. Hay una ley. Porque quieren derogar esa ley. Para que el enano borracho molesto lo puedan sacar afuera y tirarlo a la calle. Nene, salí afuera, nene. Esto es de 1989. ¿No? Oh. Es una costumbre que se está importada de Australia. A no los altos. Lo trajeron a los altos. A los altos, sí. Así le dije a una chica que estaba repartiendo unos cositos cristianos. Ajá. Un folletito. Era de Australia la chica. Y le hice el famoso chiste nuestro, pero gran chiste, que en Australia andan a los altos. Y no entendía. No te hagas problema, le digo, es un chiste argentino bastante tonto. No le podía hacer un improperio. Una criatura. Y hablaba bastante bien en castellano. Pero le enseñaba un chileno. Habla, entonces no. No, hablaba también en castellano. Claro. Bueno, se le dije, se ve que andaba con una voz. Después, cuando nos saluda de vuelta, volví a pasar por el mismo lado y me dice, le digo, good look. Good look. Me miró así como diciendo, what are you doing, man, fucking, no le sé qué. Le dicho, pensó, yo lo vi en los ojos. Y no, le quise decir. Mire, lea esta noticia y termínela con eso de que andan a los altos. Estoy dispuesto a seguir en mi lucha por la libertad de la gente y en contra de las restricciones impuestas a los pueblos. Si quiere lanzarlo, esto lo dijo, lo expresó de esta manera, Rich Workman, que es un hombre que trabaja. Workman, hombre que trabaja, es un legislador. No hay relación. No, esto es... ¿Los legisladores trabajan? ¿Legislador? No sabía que no trabaja. Legislador. Se llama Workman, ¿no? Sí. No se entiende. Que impulsa la medida, o sea... impulsa a los enanos. Exactamente. Es un contrasentido lo que dice. Sí, el tipo esto es tremendo. ¿Qué sé yo? Pero no digamos enano, digamos gente de baja estatura. De baja estatura. El gobierno le está impidiendo a la gente de baja estatura trabajar en algo que les gusta. Y en esta época hay que hacer lo posible para bajar el desempleo. ¡Grande, Raúl! No. Porque son enanos contratados para ser lanzados. Claro. Si hay enanos que quieren trabajar y no tienen problema en ser lanzados... Lancen a los enanos. Por más que yo... ¿Qué dice? Considera. Que sí. Yo considera, porque habla medio en castellano, inglés, qué sé usted yo. Es el que no sabe leer y dice cualquier cosa. Dice, por más que yo considere. Bueno, no tengo tanta rapidez como usted, tía. ¿Qué? Ella que dice que rápida. Lea, tranquila. No. Que es una práctica estúpida y repulsiva. No veo por qué el gobierno debe impedirla. Concluyó Workman. Pero, por otra parte, sí. Las organizaciones en contra del lanzamiento de enanos, porque tienen organizaciones que están bien afiliadas y pagan todos los meses su derecho a hacer y trabajar. He dicho. Realidad, espere, estos enanos arrojados eran unos alcohólicos deprimidos. Sí, que se vayan. Y cuando los lanzaban quedaban gravemente heridos. Hasta algunos se suicidaban por ser lanzados. Que se jodan por estúpido. Ay, laburé como un enano. ¿Qué tiene que ver? Si le trae un enano, claro, llega a la casa y dice a la señora, ¿cómo te fue, viejo, hoy? Hoy trabajé como un enano. Claro. Tuve tres lanzamientos. Vos sabés que los enanos no mienten. Porque tienen patas cortas. No, váyense la boca, no sea animal. La mentira tiene patas cortas. La mentira no tiene patas cortas. Vamos a ver, vamos a otra noticia. Presione. Más arriba. Más arriba, bueno. Usted elige, seguimos informando. 02-37-466-6559 si se quieren comunicar con nosotros y si quieren mandar un mensaje de texto, no sé, porque tengo dos gaseosas enfrente y no veo los números. No, es, sí, es verdad, no sabemos cuáles son los números. ¿Ahí? No, uno solo, el sí, 15. Sí, el 15-61-54 y si corre... No, ese ya la lo dijimos. Otra, no sea bestia. ¿Por qué no saca y las golpea y hace ruido? ¿Dónde me la pongo? Discúlpeme, ¿dónde me pongo las botellas? A ver, ya... Con la tapita... Acá abajo, me estoy empezando a molestar. Tiene razón la tía Lea. Me estoy enfadando. Así no, dice mi hijo. Me enfade. Hay gente que se enfade y gente que ¿le gusta no. Donde la puse la botella? Ahí está. No sé usted qué me dice. Ahora molesta el vaso. ¿A usted le molesta? No, a mí no. Bueno, ya me al 0237-466659 o mande un mensajito al 1561-540359. Bueno, tenemos, ¿vos qué tenés, pichicho? Yo tengo cinco pichichos. ¿Usted tiene una cinco en adopción? Pichos. Sí, hay una que estoy curando, que la, de la calle, la estoy curando para darla en adopción. Se llama Linda. ¿Es una perra? Una perrita. ¿Perra de raza? No sé, nunca me fijé en eso. Hay razas. No sé, para mí los perros son perros. ¿Y los humanos tienen raza? ¿Por qué no, los perros no tienen raza los humanos? Ah, ¿no? Hoy es el día de la raza. No, no antes. Es el día de la raza. Antes decían así. Antes, A mí me enseñaron así. Claro, pero no. Ahí apareció. Nosotros crecimos que con una mentira. Colita. Nos mintieron. Yo tengo un... Después voy a leer. Después voy a leer algo. Sí, léalo, porque yo te digo eso de la raza. ¿De la, que... ¿De la raza? De la raza. ¿Qué le pasa? De la raya tiene idea, fíjate. Bueno. Y está de la sota, no puede estar de la raya. Está de la sota y de la raya, ¿qué tiene que ver? No sé, pero... No, de bueno. La sotana son los curas también, de la sotana. Está bien, bueno. No te hagas el sota. Te hagas el también. Sota viene de la famosa carta. Bueno, dos segundos que no estoy... Bueno, crean un aviso... Se pierden. Un aviso de TV que solo... Un aviso de TV, uno solo... Que solo puede ser oído por los perros. ¿Mm? Ay, mira qué bueno. Sí, claro. Sí. Emite una frecuencia que solo los perros pueden detectar. O sea, ¿cómo sabes que el perro lo escucha? No sé. Podés. ¿Y por qué pone la cabecita así? Claro. Te afanan a los pavotes, ¿no? Le digo, bueno. No, yo tengo una amiga mía que es una buena perra. Por ahí la puede escuchar. No, cállese la boca. Bueno, todo vale. Hoy está terrible. Todo vale en materia de publicidad. Ahora un nuevo comercial de comida para perros tiene la particularidad de emitir sonidos en una frecuencia que el oído humano no puede no golpear las cosas que si estoy leyendo. Se pone mal. Pero sí, no, esto si es raro. Si ya eliminé a Solán, ya no voy a eliminar a Pablo. Bueno, me queda sola acá, sola como perra mala. Ahí está. ¿Como perra mala? Sí, con el saber voy a hacer el programa. Bueno. Me voy a pelear con ella. Listo. Opa. ¿Va a venir hoy el saber a pelear? No creo. Creo que se asustó cuando... No pudo asusta. Conmigo. No, porque ella vuelve por más, ¿eh? Ah, vuelve bueno, por sí, más. Es peligrosa. Es muy peligrosa. Es un boomerang, dice acá Diego, muy bien. Bien. Cuente que, ¿cómo es esto? A claro ver, que... Esta noticia que no le importa a nadie, pero bueno, la contamos igual. Esto es la neurona. Bueno, emite sonidos en una frecuencia que el oído humano no puede escuchar. Pero, ¿qué atrae a los canes? A la pantalla. Creo que es para comida para perros. Y debe eso, ser, ¿no? Claro. El sonido en cuestión es emitido dos veces durante el aviso. Ping, ping, te lo hace así. Y el perro ve. Y el perro va y mira. Va, mira la tele y ve justo ahí el logo. Es, claro. Vayan, quiere esa comida, no otra. Es un San Bernardo eso. Bueno, pero es un perro. Así va corriendo así y mientras mueve la cola, mira la pantalla. No hace así. ¿Y cómo le pide al dueño? La idea de los creativos es que los perritos, o perritas también, ¿no? Sientan el llamado de la TV. Sí, así de esta manera. Y de esta manera, al notar la atención, sus amos. Porque yo no soy amo de... Yo no tengo perro, pero yo no soy amo del perro. Una cosa que lo ame y otra cosa que sea el dueño. Claro. Bueno, compren el alimento balanceado publicitado. Australia será el primer país. No, Australia no, Austria. Austria va a ser el primer país. Australia no, ahí están a los altos. Austria, gracias por corregirme así. Sí. Me encanta. Claro. Sé que es maestra. Pues la gente por supuesto, no ve. Aparte vine acá a poner orden, esa fue la orden que me dieron, pone orden. Tiene algo de Elsa, de usted. Soy un poco Elsa, sí. Ya en un par de años quedo desdentada igual que Elsa. Será el primer país en pasar el comercial en televisión. Ah, mira. Pero bueno, si quieres verlo, puedes entrar en el link de que tiene esta cosa. No lo digas, si no nos quedamos sin información. No, claro. Y la así, gente lo lee antes los martes y los miércoles ya era noticia vieja. Era noticia vieja, bueno. Claro. Señoras y señores, sin más... acá también hay publicidades exclusivas, así que solo son emitidas para una cierta clase de gente, ¿no? Sí. ¿Cierta clase? Hace mucho en Inglaterra había una publicidad hecha para gatos. Y ponían así brillitos, los gatos. Sí. Mira, y abajo el precio. No. Otra Mercedes. Claro, para gatos. Después te lo muestro. Es más, incluso hicieron una prueba con un gato y miraba la pantalla. Con un solo gato. Con un solo gato. Después te lo muestro. Claro, con esta que tiene que ver. Bueno, vamos al segundo tema de la noche. Después voy a decir los dos temas que vamos a pasar. Esto es nacional, música nacional. Esto es un lindo tema. Box Day para todos los boxideros. Opa. Y bueno, boxideros. ¿Cómo es que se llama? Ahora es el preciso instante. Ahora vamos a escucharlo, que es el preciso instante. Y no, mientras nosotros vamos a comer la torta esta, dale. Vivo muy solo un sueño y quiero abrazar al viento. Hombre, niño, reacciona ya, no corras más a ciegas. Hay mil cosas que realizar y el momento nunca llega. Y ahora es el preciso instante en que debo despertarme para mirar dentro mío donde existe la verdad, terminar con los sueños y el hastío, caminar en busca de igualdad. Si es preciso, yo voy a luchar, pero antes he de gritar que quiero paz. Y el hastío, caminar en busca de igualdad. Si es preciso, yo voy a luchar, pero antes he de gritar que quiero paz. La neurona. Información que no necesitas en el momento menos indicado. Hola. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo les va? Esto es La Neurona para todos ustedes. Estamos comenzando un programa tratando de tragar una rica torta de ricota con dulce de leche. No me di. Sí, está igual riquísimo. Esto se repite una vez al año. Y sí, es un cumpleaños. Es el aniversario. Igual claro. Vamos a decir los teléfonos. Como siempre, Pablo pone algo en el medio. Si quiere mandar un mensajito al 1561-54-0359, y si quiere llamar al 0237-4666-559. Y acá me acabo de enterar que han agredido, un hombre ha agredido a su exmujer por no darle me gusta en una publicación que hizo en Facebook. Esto es tremendo. ¿Cómo que? Claro, muchos usuarios de Facebook cuentan a través de la red social cada paso que dan día a día. Uh-huh. Hay gente que pone, me voy al baño... Uh-huh. Ahora vengo, chau, me fui a dormir. O como yo que pongo, sale mate con tortas fritas y siempre alguien cae. Pero en algunos casos la actualización constante del estado de Facebook puede convertirse en una obsesión. Más aún si sus contactos no realizan ningún comentario en esas actualizaciones, como me pasa a mí con ciertos grupos. ¿A qué te vas a acordar de estas reacciones? No sé, yo tengo un grupo donde el grupo no interactúa. Me agarro una bronca. Sí, los voy a borrar a todos y me quedo yo sola en el grupo. Bueno. Bueno, así ha ocurrido en Nuevo México, donde un hombre agredió a su exmujer porque no puso me gusta en una publicación que había hecho. Ahí está el viejo México también. Diego, sí. ¿Qué se llama Diego, muchacho? Sí, esto. Jali nos mandó esta noticia, me parece. No, ella nos manda angelitos. Está del otro lado. Un saludo para Jali que me mandó angelitos. Sí. Ah. Vos sabés que había unos vándalos cerca de mi casa, enfrente, que me cascoteaban la casa, ¿viste? Bueno, vándalos. Pensé que era un grupo de cumbia. Sí, sí, también es lo que escuchan. Bueno, y Jali me mandó una nota de cómo hacer que para que estos vándalos, o como dice ella, estos gamberros, me dejen de joder las pelis. Es una buena solución. Bueno, yo, viste, en un día de furia o un día barreda, los quería... Sí, sí, un día voy a tener un día barreda y los voy a bajar a todos. Pero no, ella me mandó unos angelitos. Mídolo, barrera, mídolo. Sí, unos angelitos barrera. Con una luz azul. También es mío, pero bueno. Una luz azul que se transforma en violeta. Bueno, la cosa... Se me está yendo de la mano. Es que, bueno... Pero que se lo mandó personalmente. Ella me mandó una nota para que yo, invocar los angelitos. Vio que, duro, que yo no creo nada de todo eso. Pero ella me lo manda y entonces creo. Si ella me lo dice, yo creo. Entonces, lo dice. Hoy agarré y dije, cuando los vi que estaban rompiendo otra vez las cosas en la plaza, empecé a hacer todo ese diálogo, ese monólogo, una oración. Una oración. Sí, pidiendo que se vayan y digo, aunque sea, sé que llueva, así se van. Y llovió. O sea que, llovió por eso, para que se vayan los vándalos de la plaza. Para joder un montón de gente más. Hace 24 horas que estaba anunciada lluvia ya. Los vándalos fueron igual. ¿Y por qué no saben leer? No saben nada los vándalos. Así que bueno, los angelitos vinieron. De alguna manera trajeron el agua y se los llevan. A todos nos trajo el agua, ¿eh? Así que yo lo voy a mirar fijo a ver si vienen los angelitos. A usted, míreme fijo y sáqueme el dolor de cabeza que tengo que se me parte. Bueno, tampoco. Mira. Tampoco la boludé, pero él no quiere que yo la haga vos. Refregando las manos, uno acumula energía y de esa forma se pasan algunas cosas. Está fregando las manos, que andás a ver dónde estuvieron. Mira que me saco esto. Y ahora está haciendo un reiki en la pelada. El reikista quiere ser. Le hace un reiki. Entonces, bueno, ya me siento mejor. Yo que soy escéptica a todo. Ya se me fue. ¿Por qué no le rasca un poco? No. ¿No? No, que no me rasque. ¿Frote? No, ningún ¿tampoco? Frote. Ahora, para que el universo se lleve ese dolor de cabeza, va a tardar años. Hice un dolor enorme. ¡Qué dolor de cabeza! Pero no soy tan cabezón. No, querido. No. Es que tiene el cuerpo muy chiquito. Claro. No es que es cabezón. Claro, tiene la cara hundida. Tiene los hombros muy encogidos. Sí, soy un deforme. Dígame, soy un monstruo. No sé. En el barrio le decían cinco. ¿Cómo se llamaba el de la... Nuestra... Cinco gote. ¿Cómo se llamaba? Quasimodo, parejo. No, Quasimodo tenía la mochila, claro. Eso no lo sabía nadie. En esa época había mochila. Sí, Igor también tenía una mochila. Igor también. Se la cambiaba de lugar. Claro. Botella de aceite. También otro apodo. Claro. Botella de aceite, porque es. Vamos a ver qué pasó con también, este tipo. No tiene cuello. Cállese la boca. Tenemos mensajes también. Sí, acá han llegado mensajes. Se están comiendo un pesto de torta. Estamos pasándola muy bien. ¿Alguno quiere coca? Bueno, dale. ¿Champán? La musiquita del tan, tan, tan. El champán viene después. Dormime ahí. Bueno, lea eso. Bueno, según el informe de la policía, y como está en el diario local de Nuevo México, saluda a Harry, este hombre de 36 años, Benito Apolinar se llama. Benito Apolinar. No puedo leer estas noticias, no soy creíble. Benito Apolinar. Benito Apolinar. Me cansa su vaso, así le doy. Sí. Publicó, ¿por qué no se van a de picnic a otra parte esta gente? Llamen a Elsa que venga a solucionar, así somos dos contra el crimen. Sí, no, está todo bien, porque estamos festejando y hay que pasarlo bien acá. Si lo pasáramos mal, no estaríamos mal. Así que todo esto, quiero que sepan que es solamente para los micrófonos. Leo, despertate. Acá estamos todos de nudo, está todo... Ustedes, esté medio... Volvamos la gente. Me casa sus. No te va a polinar. Bueno, ¿qué pasó con este tipo al final? Benito Apolinar, que de 36 años, publicó una actualización en su perfil sobre el aniversario de la muerte de su madre. Y la exmujer no puso me gusta en la publicación. Entonces Apolinar se enfadó. Sí, pues ellos no se enojan, se enfadan. Entonces, claro, ellos se enfadan, sí. Como Goku, sí. Apolinar, bueno, fue a la casa de la ex esposa para dejar a los hijos y aparentemente estaba un poquito beodo. Estaba borracho, qué sé yo, y entonces entró y le dijo, ¿Cómo no pusiste me gusta en mi estado? La rep... Que te repip. Porque el operador está en otra, entonces no escucha que tiene que poner pip. Está buscando algo, algún sonido. Ah, está buscando otro sonido. Bueno, bueno, así que se ha negado a hacerse cargo de... por la agresión a su... Y tendrá que presentarse a... ante el juez. Aparte, si era, se había separado. Sí, bueno, pero... ¡Tú eres mi esposa! Le dijo. ¡Y ándale, me chingo! Y ahí le propinó un... ¡Está chingado! Un trompis. Un madrazo. Un madrazo. Un madrazo. Cajita quemada. Dale que sí. A mí me gustaría... Y ándale, y ándale. ¿Sabes lo que se me acaba de ocurrir? Escuchar la traducción. Ándale, de... Lucrecia. Estoy hablando. Quiero escuchar una película. Mi viejo dice, estoy hablando. ¿Y golpea la mesa? Sí. Ay, ¿por qué los padres y abuelos tenían esa costumbre? Para dar autoridad. Golpear la mesa. Para que si autoridad. Venía alguien de afuera y golpeaba la mesa, lo echaban. Ma, que tiene un esquiazo. No me golpeé la mesa, decían. No, okay, mamma no. mía. Así terminaban todos los fines de semana en mi casa. ¿Qué me venía a golpear la mesa? Decían. La tábola, ¿cómo era? Cuesto la tábola de la fenestra para tres personas. Cuesto, Epa. Epa. Una porción de chincholines y una ensalada de tomate. No, de... lechuga y pomodoro. Pomodoro, va. ¿Sabe qué? Acá nos están diciendo que se cortó la señal. Pero... Hola, don Oscar, ya... La camataqueña. Hola, Liliana. Ponele hola, Liliana, después. ¿Pero se cortó la señal se o cortó qué? La señal. Dice. Ahora vamos a ver, ahora vamos a ver. Ah, bueno, bueno. Ya le puse hola. Otra vez hola. Hola, lo único... Yo solamente digo hola. Cuando hablo pongo hola, me dice hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Hola, y dice todo hola. Bueno. Son las 8 menos 5, vamos a hacer una cosa. Sí. ¿Vamos a decir los teléfonos? No. Ah, sí. Bueno. Estamos sí. En la neurona, son las 19 horas 55 minutos. Y tienen que llamar al 0237-4666-559 o mandar un mensaje de texto al 15-6154-0359. Te bien. Estamos esperando, vamos. Sí, dale, estamos de festejo acá el aniversario de... Ahora vamos a revisar eso ya. Y todo. Bueno, quiero mandar un saludo. Vamos a mandar saludos antes de irnos a la tanda. Ay, sí, por favor, mande. A Estela Echegoyen de Francisco Álvarez. A sí, Marina Viaba de Florencia. Uh-huh. Que en general lo escuchan diferido. Pero no se escucha, que es lo importante. Sí. Muy tarde allá. El Flaco, de allá de Vigo. Sí. A Omar, Marún. Bueno, lógicamente a Liliana, de allá de Las Palmas, de la Gran Canaria. La Gran Canaria. Sí. ¿Y a quién más tenemos? A Miriam Mayer, que también está en las Canarias. Y bueno, listo. Por ahora. Ah, un saludo grande a mi vecinito Ignacio, a su señora esposa, que no recuerda el nombre, si está escuchando que me mande un mensaje, me fue el nombre. Ah. Sí, exactamente. Bueno. Ride with me, Steppenwolf. Escuchen este tema. Dale, nos vamos. Chao. Way.

Lista 131, Frente para la Victoria. Horacio González, José María Otavis, diputados provinciales. Espacio gratuito designado por la Dirección Nacional Electoral. Voy a gobernar la provincia sin excusas. Voy a dar una batalla frontal contra los delincuentes y sus cómplices. Vos querés acabar con la droga. Por eso voy a sacar los narcos de la provincia. Voy a ir a fondo contra la corrupción política y policial. Francisco de Narváez, gobernador. Mónica López, vicegobernadora. Lista 137. Unión para el Desarrollo Social. Fin de espacio publicitario. Señores pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. No, no se vende. No se alquila. No se permuta. La neurona. Pensar no cuesta nada. No cuesta nada. Señoras y señores, antes de esta importante, triste noticia, vamos a decir que escuchamos el reloj, Blues del Atardecer, y bueno, Elsa Ver, me manda un mensaje, nuestra amiga, su amiga también, que la puso cachonda. Ah, la canción. La canción, sí, es un lindo tema del reloj del año 1973. Ah, de cuando ella era ya adulta. El reloj, un grupo emblemático. Reloj, no marques las horas. No, esa es una canción. Esto era un grupo que se llamaba El Reloj. Ajá. Bien, le mandamos un beso a Elcita. Bueno, yo le voy a comentar cómo estoy, con la camisa desabotonada. Abierta. Sí, desabotonada. ¿Tiene calor? Ay, qué lindo pecho que tiene. Me arremangué las manguitas. Nunca vi unos pechos tan peludos. No son tanto. Bueno. Porque, ¿qué noticia hay? Mamá, comprame el reloj. ¿Para sacarse la ropa esta noticia? No sé. Y levanta la temperatura. Levanta. Sí. Y otras cosas también. Díganme. Filma. El chiste facilón. Bueno, filma película porno en Embajada del Vaticano. ¿Cómo que alguien firma una película porno en la Embajada del Vaticano? Es terrible. Que ahí, que otro chiste. Por no poder filmarlo en otro lado. Bueno, porque querían estar in situ. Ah. Pax in aeternum. Querían verle la cara a Dios. Sí, baje un poquito. No, no. Ajá. Sigue mandando. ¿Baje un poquito? ¿Dónde quiere que baje? No. Ay, por favor, esto es en el Vaticano, no acá. No. La película esta de la produjo Batman. ¿Por qué? Y por el Vaticano, ¿no? No. ¿El Vaticano? Chiste fácil, digo. Sí, algo bueno, te sí. Bueno, Pablo, por favor. Vamos a la información. Es verdad. La batidora. Bueno, ¿qué es lo que sucedió? Con la excusa de una emergencia médica y asustando a los empleados por la posible expansión de un virus, opa, el doctor Yaroslav Bartak. No me mueva la pantalla. Logró ingresar con su equipo de técnicos y actores a la Embajada del Vaticano en Praga, República Checa, y filmar escenas para una película porno. ¡Ah! ¡Qué tramposo! ¡Qué astuto que estuvo! Sí, no sabe cómo está. No. Así que en el Vaticano se firmó, filmó. No, una unas escenas. No, una embajada. Era una embajada. Ah, era una embajada del Vaticano. No era en el Vaticano. Vaticano no. Bueno. Cabe la aclaración porque eso lo hacen ellos. Filman ellos solos ahí adentro y tienen su equipo de director y todo eso. Bien. ¿Qué estás haciendo? Buscando el virus. Y lo estaba buscando en meta a buscar. Lo buscaba. Bien, bueno. El orificio, no, ¡oh, el epa! El edificio oficial. Sí, no, están preparando, digamos, el set de filmación. Bueno, el edificio oficial, decía, sirvió de set de filmación para el film de adultos que presentaría tomas de alto contenido sexual con monjas, pecadores, que es un grupo muy bueno de Moreno. Sí. Y hasta un cardenal. ¿Los pájaros también? Un pajarito. Pero, por el pájaro que, canta hasta perdón, morir. Eran todos actores. No, disfrazados actores. De... Escuche el, ahí no dice nada. Escuche el cardenal. ¿Eran actrices? No sé. No. ¿O eran...? No, dice acá. No, por supuesto, todos eran actores y actrices. ¿Mm? Algunos extras por ahí, sí. ¿Viste? Y a ver, Mónica Bodjotova, que era la vocera de la embajada. ¿Qué dijo cuando se enteró? Y abusó de nuestra confianza. La confianza y otras partes también. Sí, también. Mónica... Salió en la película la Mónica. Claro, ella sí. Usted pase por acá. Tocaya de la Lewinsky. Sí. Vidodova se llama. Vidodova. Vivodova. Vivodova. Mónica, con K. Con K. Mónica. Claro. Como acá, viste que ponen caricia. Que es la vocera, es la vocera de la embajada. Ah. Vocera. Embajada. Antes. Embajada. embajada. Vos serás embajada. Es otra cosa. ¿Vos serás o no serás? Vos ponete, o sea, así. Que era la alcahuey. Le dijeron. Le dijeron, ponete así embajadita que. Sí. Ahí va. Ahí camina todo. Pero, sin embargo, dicen que no es de lo único que se abusó. No, además de los cargos por infiltrarse en la embajada, el doctor enfrenta cargos por una supuesta violación a una de sus asistentes. No quiso asistirlo, lo tuvo que asistir a la fuerza. No entiendo, se yo. Calentó. ¿A qué te crees que venimos acá, mami? Le dijo. Claro. Vos que venís a asistencia nomás. Y vos no estás asistencia. Claro. Vos asistime. Sos mi asistente. Sosteneme esta, dijo. Claro. Vos sos mi asistente, vos me tenés que ayudar. Con las dos manos. Demasiada ayuda, ¿no? Y si no te alcanza. Bueno, vamos, acompáñame al baño que el médico me dijo que no puedo hacer fuerza. Bueno, y escúcheme, ahora esta película la podemos ver en algún lugar. No, la incautaron. Sí, está, no. La película se filmó y todo, pero realmente hay que tratar de conseguirla por alguna artimaña, digamos, ¿no? Artimaña. Claro, no es que se la van a vender así. Che, no. ¿Tenés la película porno de la Embajada del Vaticano? ¿Y cómo pedís esa película entonces? Y no sé cómo se llamará. No pusieron el nombre porque quieren reservar este... Por ahí está, ¿viste? Ya estaba el ¿cómo se llama? El pájaro canta hasta morir, la novela. El pajarito sí. Le canta hasta morir. No, este sí. Es el pajarito todavía canta. Yo lo leí canta. El libro. Ah, todavía canta. Yo también lo tengo, el libro. Yo lo tengo, pero bueno... En lo otro tengo lado. El libro. No, yo lo tengo en mi casa. Se lo mostré al amigo Leo el otro día. ¿El pajarito? Hermoso no, libro. No me mostró el pajarito. No, el libro. El libro. No. Yo le mostré el libro. Porque tampoco es un pájaro. En realidad se llama El Pájaro Espino. Claro, el pájaro espino. No que el pájaro es espingo. No, es un pájaro que canta y se clava las espinas hasta morir y grita. Es como un grito de dolor, pero es como un canto. Es bellísimo ese canto. Claro. Y el pájaro muere. Canta hasta que muere. Claro. ¿Clavándose espinas solo? Claro. No es que es un árbol, un pino. No. Ah. El pájaro espino es una planta con que tiene espinas. Ah. Espino. Claro, espino viene de espina. Claro. Ah. No que es un árbol. Mira, es espino. No es un claro. Pino. Ah. Usted de madera balsa. Es lo que le digo. Sí, livianito. Bueno, a ver, ¿qué tenemos ahora? No sé, hay uno que asegura su nariz en no sé cuántos millones de dólares. ¿Se enteraron de esa? No, tiene que salir esa. Hay un tipo que parece que tiene una nariz importante porque es catador. No, usted no, Leo. No estamos hablando del operador, ni estamos hablando de nadie de acá. Para nadie. Para nadie. Entonces, ¿qué sucede? Como es un catador y lo que siempre hace es dedicarse a oler, oler café. Que es lo que... ¿Café? Claro, huele café para ver si estaba bueno o estaba malo para las fábricas. Entonces, para no tener un accidente y perder su trabajo, aseguró en 3.800.000 dólares. La nariz, la propiedad olfativa. Sí, la nariz, que si le pasa algo pierde, eso es lo que le tienen que pagar. Este grano viajó en la bolsa número 4 del burro de Juan Valdés cuando venía en el kilómetro 40. El kilómetro 40 es Mariano Acosta en la ruta 200. Qué casualidad, mira. ¿Vio? Ahí está. Hay un par de Valdés por ahí. Y de Valdés, porque con lo que llueve, llovió Valdés. Llovió Valdés. Hoy estaba inundado Marcos Paz en unas zonas. Había mucha agua. Qué raro que Merlo se inunde, ¿no? Merlo no sé. No tiene salida al mar. Marcos Paz no pertenece a Merlo. No, Marcos Paz es partido cabecera propio. Merlo es otro partido. Ya se independizaron, porque en una época era de Merlo. No, Marcos Paz nunca fue de Merlo. Vale. Es más... Usted es muy joven. No, señor. Sí, soy joven, pero no. No, señor. No, señor. Sí. Así que, bueno. Pues entonces, ¿quién lo tiene? Pues bueno. No sé. La cosa es que David Roberts es un inglés cuyo empleo es oler los granos de café en una marca muy conocida que no vamos a decir de café. Y aseguró su nariz como 2 millones de libras, que serían como 3.800.000 dólares. Bueno. Sí, es cierto. Y bueno, responsable de buscar y clasificar granos de café en todo el mundo, este hombre Roberts tiene uno de los empleos más codiciados y mejores pagos del mundo. Claro, ¿quién sabe? Por esa razón decidió adquirir un seguro para su delicado y experto sentido del olfato. ¿Qué le parece? Ante cualquier eventualidad, vio, que pueda tener un problema respiratorio que no le permita seguir trabajando. Cuando se resfría, se le tapa la nariz y no distingue café de té, de mate cocido, ni de hierba, de ningún tipo. Ni del baño. No, ni hablar. Del baño ni hablar. Claro, tiene la nariz tapada, no respira nada. Claro. ¿Y de dónde vendrá esta y se ve que tomaba situación? Tomaba mucho café. Sí, parece que era una de sus antiguas y queridas memorias, la de remontarse a una época en que sentía los aromas de café en la casa de su abuela. Ah, mire usted. Esa es una de las razones que lo inspiró a continuar con ese trabajo y que lo llevaron a asegurar el olfato. Así que bueno, esto lo dijo todo con una taza de capuchino en la mano. Imagínese, se le va un grano para adentro. ¡Oh! Una vez vi una serie en un en Doctor House que no sé, sí, que se había aspirado una semilla y dentro del pulmón la semilla se desarrolló y se le empezó a crecer como un árbol adentro del pulmón. Claro, porque eso es como un corcho. Como el pulmón hay aire. Hay aire y es húmedo. Y empezó a crecerle una... ¿Cómo tierra? ¿Y cómo crece sin tierra? No sabemos, es un misterio. De la... Y los germinadores de la escuela, un algodón con papel absorbente. Ah, de esos, capaz que tenía un secante. Y también crecen los porotos. Así que le había empezado a crecer un árbol. Doctor House. Pensá que yo hice esa boludez. Y no me acuerdo cómo se hace ahora. ¿Qué cosa? ¿De meterse una semilla a los pulmones? No. Ajá. No, porque la germinación. No vas a poner la semillita en otro lado porque también germina. No, yo... Escúcheme. No a cualquier momento. Hay que controlar la temperatura. Me hace olvidar este hombre. Yo quiero decir riega, algo. Riega y en un momento. ¿Por qué no? Quería decir algo y me olvidé ahora. Doctor House está hablando. No, vamos al disco. Ah, de la germinación está hablando. No, del poroto. No. Ya me voy a acordar. Bueno. Ya me voy a acordar. En el momento menos indicado, a las 12 de la noche, seguramente me voy a acordar. Bueno. Señoras, señores, vamos a un disco. Adéntremelo, así la tía Leo lo anuncia. Bueno, este tema de Bon Jovi se llama I Want You. ¿Te quiero? Gracias. Bueno, yo también. Se lo voy a dedicar a todos los bonjoveros y a Drogo, que está en Córdoba. Sí. Ah, y a Jali de parte de Diego. Exacto. Me está pidiendo, dedícale ese tema, I Want You. Porque Diego, I Want You. Sí, I Want You. Porque le dedica la canción El Topollillo a esa mujer. No sé cómo esa mujer no le pegó una fletada. Sí, a mí un tipo me llega a dedicar un tema del Topollillo. Todos tenemos un niño dentro del corazón. Claro. Una ratita, dijo Jali. Bueno, vamos a ver. Dale. As she packed up her belongings, baby wouldn't look me in the eye. But I could see a tear roll along her face as we both tried so hard not to cry. She said, I never wanted to. All I'm trying to say.

A veces quisiera ser un burro. Bueno. Quisiera ser un burro para... Las orejas las tiene. Mi nariz en tu pecera. No voy a poder hablar. Bueno, listo. Bueno. Y hacer burbujas con la... Oh. Cállese la boca. Oh, cállese la boca. Hace mal comer pasta frola. ¿Sabe que le cae mal la guinda a usted? Sí. Ese comió la guinda y ahora nos rompe la guinda a nosotros. Bueno. No hay que cantar victoria antes de tiempo, chicos. Es lo que tienen que saber los jugadores de Sudáfrica, que protagonizaron un hecho insólito en la Copa Africana de las de Naciones Africanas. El entrenador Pizzo Mosimane. ¿Cómo se llama? Pizzo. Pizzo, le pifió. Qué sé yo, patinó mal el de Mosimane, quien reemplazó a Carlos Alberto Pereira. Pereira. Luego el entrenador del Mundial brasileño, 2010. Sí. Creyó que la diferencia de gol era el primer parámetro que se aplicaba para desempatar en caso de una igualdad en puntos. Por eso se conformó con un empate 0-0 ante Sierra Leona. Así que teóricamente... Sí, teóricamente le daba la clasificación por la caída de Níger ante Egipto. Claro, exactamente. Pero Níger, no. No, señor. Luego del partido y de los festejos por el presunto pase a la CAN. La CAN era un estudio. La Confederación Africana de Naciones. Ni campeonato. Saben quién es la CAN estos. ¿La CAN? La CAN, Club Atlético. La CAN, pero... la CAN, la CAN, te gusta vos, la CAN. No, CAN. Club Atlético de Negros. No, soy la boca, animal de mierda. Bueno, la CAN viene a ser cuando le dicen, en vez de el CAN, le dicen la CAN. La perro, la perra. Perritas. La CAN no es la de la PC, que dice, poneme la CAN, poneme la CAN. Bueno, llegó la noticia... La CAN. Llegó la noticia de que en realidad el criterio ponía primero el resultado entre ambas selecciones. De las cosas, el seleccionado sudafricano quedó eliminado y el propio entrenador, en lugar de hacer autocrítica, le apuntó a la organización. África es una jungla. ¡Bien! ¡Aplausos! África es una jungla. Muy bien. Las reglas europeas y sudamericanas son mucho mejores, pero jugar en África es muy difícil. Y sí. Y claro. Hay que jugar entre los leones. ¿Sabes cómo entrenan? Entrenan para correr. Lo tiene el león, se la pasa el elefante se la pasa al Exactamente. Hay que entrenar contra los leones. Ahí apareció. Igual esto dice que... Gordo, salta al arco. Gordo. Pasala. No. Ahí te lo pongo de puntero izquierdo. Bueno, y agregó, esto es muy triste para Sudáfrica, claro, porque el país merece estar en la Copa de las Naciones el próximo año. Ahí está. Ahí le agarró la gallina. Se sintió como fracasado, pobre. Claro. No, no, no, que no sienta como si hubiera fracasó. Fracasó. Hasta los grillos juegan. Ahí está, pasámela. Claro, ¿sabe así que también otro de los países que quedó eliminado? Tirá. Cállese la boca que está hablando. Estoy siguiendo el partido. Otro de los países importantes del continente que quedó eliminado fue Nigeria, que empató 2-2 como local ante Guinea. ¿Quién clasificó como puntero del grupo B? Que no sabemos quién estaba. En Gabón, que en realidad es Jabón. Sí. Y Guinea Ecuatorial. Y Guinea Ecuatorial, que queda para el otro lado, en el 2012. ¿Dónde se celebrará la Copa? Tampoco estarán el ex campeón Egipto ni Camerún. Burum bum bum, burum bum bum, yo soy el hincha de Camerún. Eso cantaba Clemente. Derraparon y bueno, están despedidos. Gracias. No, ¿sabes lo que te va a salir? Te voy a hacer un juicio. Por mala praxis. Bueno, muy lindo los 6 años de la neurona que terminan. Ahora. A partir del miércoles hoy. Que viene, ya Matías Leo y su rincón bonchovero de 19 a 21. Escuchá a la tía Leo ni a Diego Cruz lo dejó entrar acá. No. A nadie. Escuchá a la tía Leo y sus recetas de cocina. No. Eso hay que probarlo. ¿Qué? Que prueba la comida de tía Leo. Acá el señor Leo probó de mi comidita. No, usted probó, comió de la comidita. Mire lo que hace, tira la cadena. Nunca más va a comer un videito. Pero fue el viaje. Porque el viaje, tuvo muchas horas de viaje en colectivo. Entonces, claro, terminó con los fideos revueltos ahí, ¿viste? Y parado viajaba en el tren, en el colectivo, hasta que llegó. Pero fue reconfortado con las tortas fritas y el mate. Lo tuvo que cebar él el mate. Bueno, y porque yo le estaba dando masa. Epa, no hay. A la masa de la torta frita. Momento. Bueno, pero valió la pena tanto viaje. Sí, pero no sabes. Más mira la cara que pone. Este no va a ver nunca más una torta frita, no va a ver nada. En cualquier momento la llama para ir un trodomingo. Va a ir un trodomingo. Bueno, vamos a contar otra noticia, algo más cultural. Más cultural. Suspendida una manifestación de estudiantes en Bilbao. Bilbao. ¿En Bilbao? Bilbao. ¿Usted no tenía una amiga por Bilbao? No, yo soy la que cruza el puente de Bilbao para ir a mi casa. Es cierto. Tengo una amiga que cruza el puente, Bilbao. Apa. Al no acudir nadie. No fue nadie a la manifestación. No fue nadie. Se calentaron mal la gente. O sea, estaban solo los organizadores y protestaban. Y los grillos, sí. Una manifestación convocada en Bilbao por el Sindicato de Estudiantes con motivo de la Jornada Nacional de Huelga contra los recortes de la enseñanza pública. Sí. No quieren hacer más recortes. Basta de hacer collage. Y basta de punzones, porque se cagaban pinchándolo. Sí, sí, aparte se volvieron con la témpera. Sí, una cosa de loco. Se la tomaban a la témpera. Sí, dibujaban. Ah, vos sos de los... ¿Cómo es? Vos sos de Kiss, vos sos de... Una cosa de loco. Claro. El guasón, ¿viste? Le pintaban la cara blanca. Claro, bueno. ¿Qué sé yo? Bueno, con el dispositivo de la Policía Municipal preparado para conducir la manifestación a la plaza... Sí, del Arriaga. Ah, Arriaga. Arriaga, el del tiempo. No, sí. el del tránsito. Tránsito. Sí. Néstor Arriaga. Sí. No ha llegado al mediodía ningún estudiante de bachillerato o formación. Esta es la información que tenemos actual, ¿no? Sí. La hora de allá. Media hora después, los 10 miembros del sindicato de estudiantes. ¿Estaba él saber en ese sindicato? No, porque ya nos mandan unos mensajes, qué sé yo. Pero bueno, no sé lo que dice. No le demos bola. Igual le mandamos un beso. ¿Qué quiere? Son menos 20. Ya llegaron los hermanos. No van a echar. Hasta que no pongan un temita de Onshubi en ese programa, no le vamos a dar lugar. Ahí viene así. ¿Cómo se me pone el otro Elosi? Yo me voy. Brazo en jarra. ¿Qué? ¿Esto? Estoy sexy. Está sexy. No sabe lo sexy que está. Sí, me duele mucho la cabeza. No, ese es un mono. Déjese joder. Hermoso. Pero la madre lo tejió o lo parió. Lo tejió. Mira cómo la madre que lo parió. No, no lo parió. Lo tejió. Porque es peludito. Bueno. ¿Qué pasó con esto? Para distinguirse, iban con pegatinas que les identificaban como organización para distinguirse de los manifestantes. Pues otra cosa para y dirigir la marcha. Asumían el fracaso de la convocatoria y se consolaban con el convencimiento de que la movilización tendrá mayor seguimiento en otras comunidades. Bueno, junto a ellos estaba expuesta en el suelo la pancarta que habían preparado para la manifestación con el lema en euskera. ¿No? El idioma. Ajá. En defensa de la enseñanza pública, un puesto de trabajo digno al acabar los estudios. O sea, cuando acaban los estudios quieren trabajo. Claro. No trabajan en un supermercado, como acá. Y otra cosa. Mi hermano que hizo el secundario, lo hizo en ciencias naturales, ¿no? Uh-huh. Se presentó al disco para repositor. Uh-huh. Le dijeron que no porque la orientación no era comercial. Y para reponer las latas tenía que ser orientación comercial. ¿Dónde voy a decir? No puede ser. Sí, no. Ahora hasta... Son unos díscolos. No, en un supermercado para poner lata tenés que... Se le está yendo la mano, me parece. Sí, ya piden demasiado. En realidad es una excusa. Es una excusa. Es verdad lo que usted dice. Estoy con usted, mire. En esta poca cosita nada más. De las dos horas. Bueno, listo. Vamos a un tema... Un tema musical. Una página musical. Ah, yo me voy también. usted se despide ahora. Y vamos a despedirnos de nuestro amigo. Yo también me voy. Adiós. Chao, Pablo. No cante. Chao, Pablo. Bye, chao. Bye. Vamos a la música. Chao, hasta el miércoles. Chao. Chao. Capo, se te hace tarde en serio. Thank you. Neurótico, neuralgia, neumático, neurus, Neumann, Nicole, neurona. La neurona, la palabra justa en el momento indicado. Así que el 12 de octubre se puede ir a la... Hola, ¿qué tal? No voy a hablar de Colón, no voy a hablar de que llegó a la isla Guaminí, no voy a hablar que fue un 13 de octubre y no un 12, no voy a hablar de un montón de temas hoy. El año que viene por ahí sí, pero hoy no tengo ganas porque tengo en el estudio, tenemos una grata presencia. Una grata presencia, una figura importante, un empresario importante. De acá, un fanático de Bon Jovi. Fanatísimo. Sí. Fanatísimo. No pasa un día sin escuchar un tema. No lo quiere confesar porque es anoche, el secreto. Anoche a las 3 de la mañana estaba mirando. Está lindo. Está lindo, muchacho. Pero no es solamente John, es una banda completa. ¿No vio el violero que tiene el bajista? ¿Lo ves? Piel blanca. Y bueno, es así. No importa, si no toma sol. No discriminamos a los blancos nosotros. Claro. Nosotros los negros somos así. Aparte, tiene un baterista que es cubano. Ajá. Tico Torres. Tico Tower. Usted ponga el nombre que quiera. Es un baterista cubano. Es muy buen baterista. Son muy buenos percusionistas los cubanos. Sí. En Centroamérica, bueno, hay muchos. Richie es un guitarrista de puta madre. Sí, porque no lo escuchan, porque es hard rock. Y piensa que el hard rock es algo menos o inferior a. No. El hard rock era otra cosa antes. El hard rock. Bon Jovi. El hard rock. Si no, guarda la jarra. Bueno. Yo le voy a dar a ustedes. Bueno, le prometo que. No sé qué nos va a dar. Bueno, don Jorge Dotti. Ah, gracias. Quiero que me cuente cómo fue la noche de la Mississippi. Superó las expectativas. Muchísimo. Muchísimo. Muchísimo. Desde lo que se veía en las gradas, estuvo lleno el Marechal. Qué lindo. Y lo que se vio sobre el escenario, porque sonó mucho mejor que hace 2 años cuando vinieron. Ah, muy bien. ¿Vino la banda completa o...? La banda completa ahora es un quinteto. Es un quinteto. Eso. Ah, lo que vi yo. Hace 2 años también vino un quinteto, pero recién resuelto. Llevaban 2 meses sin los vientos. Uh-huh. Pero ahora es maravilloso. Es una banda que suena completísima. Suena muy bien. Sonó mucho mejor que hace 2 años. Y la gente así lo intuyó y llenó el Marechal. Esa es la verdad. Nos fue muy bien. Mejor así. Esto es importante para gente como vos que está en estos proyectos de traer bandas importantes y esas cosas. O sea, se crea como un hábito después. Ah, viene fulano. ¿Quién lo trae? Jorge Dotti. Entonces, sabe que el espectáculo va a estar bien armado, bien montado, todo bien organizado. Y eso es importante. Hacer ya la base la estás haciendo. Y muy bien, ¿no? Tanto acá como en el programa de televisión. Que... Bueno, está siempre todo ocupado con grupos que van y hacen su trabajo y se graba y se ecualiza y se hace un trabajo excelente. Y se viene el folclore. Vamos a hacer de folclore. Vamos a hacer folclore. Ah, yo quiero ir. Yo toco muy bien el bombo. Legüero, tiene que ser legüero. Si no, no, a mí no me gusta. Yo entiendo mucho de madera. ¿Usted, tía, qué toca bien? Y el bombo, y la flauta dulce, y... Bueno, toco todos los instrumentos. O sea, veo una guitarra, voy y le pongo la mano encima. No, si hay un instrumento sé tres básico. Notas, sé tres notas. Sé la. Sí. La es así. La C. Se una que así. Es así. Ah, sí. Sí. Porque yo un sé... Do. Esto es un do. Sí. Pues yo sé tres notas nada más. Yo imagino. Para una samba. Sí. Sí, puede la ser. La nochera. Puede ser un la menor, puede ser un mi. No sé si es menor o sol. Mayor, no sé la edad que tiene, pero. Yo me compré el órgano, ya le conté que tengo sí, el órgano. Sí, tiene cuando vaya a su casa, tiene el órgano en casa. Pero, claro, pero ¿sabe qué? No sé para qué sirven las teclitas negras. ¿Para qué son? Bueno, y son notas. Yo las discrimino, también. No las uso. No. Yo toco do, re, mi, do. Sol, la, sol. Ah, bueno, básico. Claro, ¿vio? Y después de ir a la negrita no se No, después ya Bach. Las negras no me sirven para nada. Bach le... Me dijeron que eran octavas, novenas, no sé qué son. Claro. Yo tenía un vecino que decía lo mismo. ¿Y después? Es gay. Es gay. Claro. De tanta negra. No, no le servía la lengua. No, ya está. Bueno. El asunto es enséñenme que, a tocarla. No, no sé, si hay un instrumento, no, quería decir me esto. Tiembla la voz. No, seguro. Yo quiero hacer, quiero tocar con 60 monos. No, no los voy a dejar hablar. Quiero tocar con 60 monos. ¿Qué, qué instrumento? Ah, ¿la armónica? No, quiero tocar así maraca. Hay que saber mucho. No, no usamos maraca. ¿Cómo no? Pero vamos a usar. Vamos, o sea, si voy yo y voy con una ropa sexy. Yo me acuerdo. Ropa sexy. Y hago el coro. Bueno, usted. Tocamos It's My Life o Keep the Faith. Sí. Hacemos It's cover de Bon Jovi. Sí. No, ese no. Hacemos temas de Bon Jovi. Hacemos algún cover con 60 monos. Okay. Bon Jovi y yo hago. Listo, listo. En mini falda. ¿Mini falda? Sí. Sí, bueno, me, con bota. Tengo un vestidito que... de tachas, todo negro con me tachas. Me encanta, me encanta. Está contratada, sí, yo creo que sí. Sí. ¿Puedo? Cámara 2, tome los ojos. Tome los ojos. Quiero. Bueno. Los ojos, dije, suba. Bueno, entonces todo excelente, todo bien. ¿Y hay alguna algún artista que vaya a traer en los próximos meses, algún avance, algo? Dígame. Estamos en eso, no, estamos en eso. Lo veníamos hablando recién con el Eti, con nuestro uh-huh. hermano, uh-huh. y estamos en ese. Estamos, uh-huh. todavía no lo vamos a largar. Hoy estuve con Santiago, estuve en el programa de él, salí en televisión. Es una cosa loca. Bueno, me tienen que tener fe, si a mí no me tienen fe. Yo quiero firmar autógrafo. Es una cosa loca. Bueno, gracias Jorge, ya te estamos dando paso, nos vamos a ir retirando. Sí, no, ya sé. No quería dejar la oportunidad de saludarte. Igual te saludo. El viernes nos vemos. El viernes nos vemos. Dígale a la gente que vamos a hacer. Vamos a hacer pareja, vamos a ir a hacer el pogo a Eric Clapton. ¿El pogo a Eric Clapton? Sí, si hay, y si no le hacemos un pogo a Eric Clapton, ¿a quién si no? Una cosa. No hay VIP. Vamos a ir. Para no sé dónde nos. Estamos en el VIP. Pero es un VIP con poco. Y en la silla. Vamos a empujar lo que haya. Ah, empuja nada más. Porque yo cuando fui al VIP, el VIP. Eran sillas, no se podía hacer sí, pogo ahí. Pero o sea, estaba subido arriba. Mire nuestro arriba pogo. La silla, mire la gente de nuestro pogo. Ese es nuestro pogo. Más que eso no podemos hacer ahí. Una salvajada ya, ¿eh? Estoy sacado. Sí, el viernes vamos a... ¿Y el sábado dónde tocamos? ¿Dónde me van a invitar? Nunca tocamos, me invitaron. 60 monos. En Las Catonas. En el auditorio de Las Catonas. Ahí toca 60 monos. 60 monos. ¿A qué hora? Porque eres el productor. ¿Pero por qué no me invitan a mí? ¿Quiere venir? Venga. Yo quiero ir y quiero participar. Le vamos a mandar un remis para que pueda venir. Listo. Ah, desde Marcos Paz, que yo vivo. La plata no importa. Al aire no importa. Termina el programa. Veniste en colectivo. Ahora volvés, no sé. No mija, sé mira, que te, cómo te volvés. Hay 60 monos que te quieren acompañar. Sí, ¿hay 60 monos? Sí. Viste que el saber está ardiente, sí, de 60 monos. Nosotros nos multiplicamos, cada uno se multiplica en varios. Yo quiero ir a verlos. Es y verdad. Escucharlos también por ahí. Pero quiero verlos. Por ahí nos quiere escuchar. Por ahí los escucho, ganas. No por sé. Por ahí está comiendo un choripán. Claro, por ahí estoy con los auriculares escuchando otra cosa, pero los quiero ver. No, y aplaudo y soy la única aplaudiendo porque... Escúcheme, era... no diga otra cosa. Bon Jovi. No, otra no, cosa no porque escucho. Yo escucho también Erasure o Roxette o Technotronic. Claro. De ahí no sale. Moderna, yo soy moderno. Hipermoderno. Bueno, tía. Nos tenemos que despedir. Gracias, Jorge. Bueno, me voy por las 66. Ahora te limpiamos. Esto lo dejamos, así comen. Dice acá el saber en un mensaje sí. Si Rayo y Dotti van a ser pareja. Dice, no, digámosle no, que sí. ¿Eh? Somos pareja. Sí, Elsa. Lo son. Es así, definitivamente. Gracias a todos. Disculpen si se cortó la transmisión. A veces pasa. Allá en las Europas, no sé. Por ahí no. Estamos definiendo va, quién va. Es el pasivo, pero bueno. Sí, cóncavo y convexo. En ese orden. ¿Qué sé yo? No sé. Sí, de la ultratumba. Habla de lo lejos. No, es que no tenemos otro micrófono. ¿Eh? Bueno, no sé, que... bueno, despídase, bueno, Diego. Bueno, ya que estoy acá agachado, no me miren. No. Los quiero mucho y nos encontramos la semana que viene en una nueva edición de La Neurona, uh-huh. obviamente hablando poco. Dice Dotti que parezco a Lelí, la de Don Mateo. Que no, en el no, fondo. No. Soy como el gallego de... No, ese es Luis Albinoni. Y bueno. El hombre de la barra hielo, exactamente. Eso. Iba a decir la viudita, pero... No. La viudita soy yo, Diego. No me quite protagonismo. Bueno, nos estamos yendo. Gracias, gente, por estar ahí. Gracias por disfrutar como nosotros. Y si no, qué sé yo. Y si no disfrutaron, viste. Y si no disfrutaron, qué sé bueno, yo. Bueno, que no nos escuchen más. Sí, bueno, vamos total, a poner... ya tenemos 83 en la página. Tenemos, ya estamos llegando a los 100. Ya vamos a llegar a los 100 y vamos a hacer una fiesta de nuevo. Besos para todos. Nos vamos con música. ¿Con qué música? No sé, a ver. Dárselo. Vamos con Polifemo. Polifemo, suéltate rock and roll. Y después le pegamos con Bar Blues. Dale.